la mañana con el primer suspiro de mi cuerpo y levantar mi voz en alabanza a ti, Señor, dueño del universo. Reconocer que sin ti no soy nada y agradecer todo lo que tú has hecho. Salvaste mi alma, me diste la calma, seguro me siento y vivo contento. Recibe mi canto, cual perfume grato del fondo de mi alma, te doy mi alabanza. Quiero adorarte, oh Dios, en la mañana con el primer suspiro de mi cuerpo y levantar mi voz en alabanza a ti, Señor, dueño del universo. Reconocer que sin ti no soy nada y agradecer todo lo que tú has hecho. Salvaste mi alma, me diste la calma, seguro me siento y vivo contento. Recibe mi canto, cual perfume grato del fondo de mi alma, te doy mi alabanza. Recibe mi canto.